el gobernador electo de Aguascalientes, el ingeniero Carlos Gusano de la Torre. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Estamos ahí con la almohada, dice venir a saludarte y a saludar a Aguascalientes y decirte que bueno, siempre te veías que se los peces. Cuando no salva el gato, por las olas de cosas, y me voy a recortar un ratito con Alberto, con el gusto. Igualmente, Carlos, me da gusto saludarte. Sé que has estado recorriendo intensamente el estado en una gira de agradecimiento, pero también en un mensaje a la ciudadanía de lo que será un trabajo de cercanía. Bueno, mira, en el caso del resultado electoral, los municipios de Aguascalientes tienen una gran lealtad por el caso de los años, igual que la gente de Pobre, de los pueblos que no han querido y que nos votó por nosotros. Efectivamente, fue un trabajo muy arduo, una competencia dura, luchamos mucho para tener un resultado como este, nos enfrentamos a muchas cuestiones más que solamente los propios candidatos de los otros partidos o de los otros partidos, una lucha fuerte, y fue un trabajo muy fuerte, y estoy yendo a darle las gracias a la gente por la solidaridad, por el respaldo que nos dieron. Logramos con la votación más alta histórica de Aguascalientes, yo creo que gracias a la gran participación que hubo de este año, finalmente sacó el 56% en la conversión votó. Y un agradecimiento también muy fuerte a las mujeres, porque las mujeres votaron un número muy importante, en el caso particular, votaron muy fuerte a favor nuestro. Y el agradecimiento pues también a los partidos que nos ayudaron a la alianza, y que tuvimos un resultado muy importante y que aportó mucho a la historia, y también obviamente a la red ecologista, que esta vez no lo fue tan bien, pero pues con un compromiso, Alberto, de poner a funcionar el Estado los municipios de los destinos. Y estoy repartiendo el tiempo también, agradeciendo a toda la gente que nos ha ayudado, pero también viendo a la Ciudad de México a mujeres. Y está escuchado, Carlos, y con mucho beneplácito te lo puedo decir, porque yo he sido muy insistente cada vez que tengo oportunidad de estar en contacto con la gente, que lo hago todo el día. Le está insistiendo en los activos, que no nos mandan los activos, que son más de 3.000 millones de pesos en la educación, que son más de cerca de 3.000 millones de pesos en la educación, que nos faltan varios 5 millones de pesos para la infraestructura. Que no se ha podido considerar la siguiente etapa de 2021, que ha venido a la universidad. Que sé que son proyectos que tú ya has hablado de ellos, que son proyectos que conoces que son importantes para Aguascalientes, que no se van a frenar con tu administración, pero que se trata de que ya los tenemos, que los inaugure. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que no trata que los inaugure tú y Armando, sino que la gente ya podamos tener el beneficio de este proyecto. Sí, yo creo que. Yo me felicito con el presidente de la República, que si bien ganó un partido distinto al del presidente de la República, hoy se me da una vuelta a la hoja, y lo que el único que sucede se llama es el presidente. Entonces, efectivamente, bueno, luché siempre desde el Senado, desde todas las posiciones que he tenido en mi vida en el Estado, para que le vaya bien a Aguascalientes. Y obviamente quisiera recibir un Aguascalientes en mejores condiciones que las que estoy viendo en este momento. Siempre dije en la campaña que veía un Aguascalientes pobre, que ese era el reto principal, que hay muchos temas, como dices tú, el de educación, el de salud, el de cultura, hay muchos temas pendientes que necesitamos trabajar en ellos, pero que creo que lo he dicho siempre, que Aguascalientes le dio votos al presidente Calderón para que pudiera ser presidente, y que independientemente de las pugnas internas de partidos y de gente y los intereses muy demasiado particulares, ninguno de estos debería de ser algo que afectara a Aguascalientes. Yo quisiera recibir un Aguascalientes mucho más fuerte, económicamente con mucho más crecimiento, generador de empleo, de confianza, de seguridad. Y por eso, bueno, lo que tengo que hacer para ayudar a que no solamente cuando yo llegue y comience a fluir los recursos aguas calientes, sino que los recursos fluyan los días a día. Hoy veía una nota, ahorita que venía para acá, donde se hablaba de cómo había crecido muchísimo más la inversión pública federal en los Estados Unidos, particularmente en el sector de la inversión en Guanajuato. Sí, pero por supuesto que manejan las empresas que van a manejar, que les ha tocado estar muy en contacto con las empresas que tienen una situación de trabajo también. Pero Zacatecas tiene un presupuesto cercano a los 20 mil millones de pesos anuales y usted le cuenta con 20 mil. Y fíjate, hace cuando yo trabajé en Zacatecas, hace 12 años, a buscar un mayor presupuesto de Zacatecas. De hecho, cuando le hice referencias a los presidentes sobre mi relación que estaban a la de Zacatecas, el presidente hizo la reflexión de que me habían ayudado, que le había ayudado mucho su gobierno, Zacatecas. Yo no, yo quiero mucho a Zacatecas y quiero mucho dinero a Zacatecas y a Zacatecas en Guanajuato. No, por no, no, es que, no es que le quiten a él. En temas de seguridad en Aguascalientes. ¿Por qué no Aguascalientes? Porque Aguascalientes es un estado chiquito que con poquito resuelve mucho. No somos mucha gente, es un estado pequeño. Entonces, bueno, pues estamos trabajando también en la entrega de recepción. Más tarde hoy voy a saludar al gobernador Ramón de Reynoso. El miércoles próximo me voy a reuniones con secretarios de Estado que estoy visitando, pues estableciendo los puentes que nos permitan en el futuro construir primero, pues la entrega de recepción que es importantísima, el presupuesto del próximo año que nos tenemos vale. En esto estoy trabajando. Sé que ahí van a hacer un trabajo en conjunto, que al final de cuentas les van a permitir aquí tomar las decisiones de un presupuesto que la vas a ejercer tú. Sí, yo sí, espero que sí, además, bueno, con el conocimiento que tiene de seis años de gobernador, aprovechar y además el de la licitación que tiene de estas noches. No lo pienso hacer fácil, pero hay otra circunstancia que creo que es muy favorable a tu persona, y es que un congreso, no hablo de local, sino hablo de la Cámara de Diputados, con una mayoría de tu partido, en la que muy probablemente se puedan lograr grandes consensos también para hacer llegar más recursos a Aguascalientes. Sí, de hecho, el secretario de la Comisión de Presupuestos ya estuvo en Aguascalientes la semana pasada y nos reunimos y estamos analizando, nos están ayudando a poder pues conformar toda una propuesta que se permita tener muy bien toda la propuesta que va a venir por supuesto. Esta semana voy a verificar con gente de también de la oficina de la República, de la institución para los calientes y con algunas otras áreas que necesitamos, el servicio social, la Secretaría de Iniciativa, pero con eso te puedo decir que ya tengo los enlaces y ya estoy haciendo. Y bueno, con ese tema que tú me dices de nuestra buena relación con las cámaras, con el Senado, con una gran apoyo de mayo, de la bancada nuestra, y espero que tengamos el apoyo. Pero particularmente la Cámara de Diputados es la que aprueba el proceso. Son los de los dineros, ¿no? Son los de los dineros, con algunos gobernadores amigos que también estoy viendo porque su bancada nos puede ayudar de una manera muy importante, particularmente el Estado de México. Exactamente. Y algunos otros gobernadores, por ejemplo, como Moreira, que lo voy a visitar el próximo viernes, donde me va a presentar todo lo que él ha hecho respecto a la pobreza de útiles escolares. Eso te iba a decir, porque al final de cuentas pues, vivimos en un país y somos parte de una región muy importante de México, que lo que suceda en los Estados Unidos nos afecta positivo o negativamente. Y creo que también ahí hay otra área de oportunidad muy grande, con Pedro Calzada, con Miguel Alonso. El tema obviamente de la derecha, mira, Miguel, efectivamente, tiene muy claro el tema, ¿no? Pero con Miguel Alonso lo estoy por establecer, si no esta semana, será la próxima, experiencia de potencialidad y luego vendrá el agotamiento y el agotamiento y ya platicé también con el gobernador de San Luis a ver qué cosas podemos hacer juntos. Entonces necesitamos interactuar a la búsqueda, dice que es un poco fuera del desarrollo regional. Entonces necesitamos hacer infraestructura importante, hay que tener un tiempo, por ejemplo, el crecimiento del endocuánico, adecuarlo para que se vuelva mucho más competitivo. Y comienza a tomarse o guiar de empresas internacionales a platicar con nosotros. Vamos a comenzar a hacer de los capitales nacionales, de empresarios en Nuevo León, de empresarios en Guanajuato, en Querétaro, incluso durante la campaña, que ya estaban muy interesados de participar una vez que llegaste, que estuviera como gobernador electo de Aguascalientes, no son mis tratativos. Del caso muy específico, por ejemplo, de los programas, que ya tienen una inversión así, quieren crecerla. Entonces, todos esos aspectos son positivos y los sumamos a la dinámica del gobierno federal, y los sumamos a la dinámica de los estados de los vecinos, y entrarle por todos los frentes. Todos estos meses, Carlos, que tienes, ¿de qué manera se está coordinando todas estas acciones? Porque te veo a veces como que tú solo te estás dando todo el paquete, ¿no? No, bueno, me estoy dando mucha gente, mucha de la gente que la otra es que decididamente dice que se negociaban una serie de nombres que estaba ya aquí en la mandada y le decía, déjame oír para ver quién. A ver, bueno, pues todos los días escucho de compañeros distinguidos que por sus cercanías la población y los medios de cercanos. Hay gente que claramente se ve que puede ocupar una posición. Sé que no es momento de decir ni dónde ni quiénes, porque ya lo hemos platicado varias veces. Yo soy el primero en insistir de que no han invitado a nadie, porque creo que no es el momento ahora. Nos está ayudando mucho compañeros a hacer formación sobre la propuesta. En el caso de la entrega de recepción, estoy buscando precisamente para evitar todo este tipo de cuestiones un espacio profesional. Sí, porque necesitas un equipo de transición que no precisamente tiene que ser tu gabinete, sino que sea gente que conozca el tema. Y además, el morbo. No, quién sí, quién no, no sé, quién entretenidos a todo el mundo, ¿no? Pero como también me entretiene. Y sabes que al final no creo que es tan sencillo encontrar las mejores. Si estás buscando a las mejores gente, si estás buscando hacer un gobierno que se distinga de otros, ¿no? Sí, porque no es un compromiso muy serio de la mujer. No es fácil. Sí. No, pero mira, la mayor parte de las cuestiones que surgimos en la campaña son cuestiones que tenemos ya calculadas que podemos hacer, y otras muchas cuestiones que no las vamos a cuidar, las vamos a sacar. Entonces, la Aguascalientes Verde, la Aguascalientes de Conocimiento, el tema de la Secretaría de Desarrollo Rural Municipal, una serie de cuestiones que dicen que llevar a Aguascalientes al nivel de los tres estados de comunicación en el país, como se ha pasado, elevar la eficacia del gobierno, el gobierno facilitador, obviamente, el tema de la transparencia, de manejo adecuado de los recursos económicos, de la gente que nos acompaña en esta responsabilidad, dijimos incorporar a los jóvenes, incorporar a las mujeres, y no ha cambiado nada, él iba a cambiar. Esa es la parte importante, Carlos, que tienes muy claro lo que dijiste en campaña, que lo tenemos muy claro. He platicado contigo fuera del aire y hemos comentado que lo que yo propuse es una propuesta de Carlos González, y ya obviamente en muchos de los casos una demanda de la población. Y por eso tenía tan claro cómo podía explicar estos temas, porque no eran temas que me preocupaba a alguien, que me llegaban como un tema para que yo saliera a hablar ante la gente. ¿Verdad? Son temas que los tengo en la mente, los tengo en mi corazón y los tengo de compromiso con la Y no de ahorita, ¿no? Hay muchas administraciones que han sido rápidas. Hace 15 años, está viendo necesario distribuir el dinero de los servicios. Y bueno, por ejemplo, lo que hemos dicho, cambiar la años de trabajo, de los problemas que hacen, de ¿Cómo entender como el entente, Carlos, que somos el 1% de la población mundial cerrado, que tenemos más del 1% de los individuos, que tenemos una riqueza superior al 1% de la riqueza nacional y que recibamos de su presupuesto únicamente el 0.2%? Que nos repartan el presupuesto nada más el 20% de lo que nos tocaría por número de habitantes, no por la productividad de un estado. Creo que ahí es donde está mucho de la clave de la respuesta que puede dar el gobierno. Yo creo que es injusto. Sí, sí lo es, totalmente, es absolutamente injusto que se dé una situación como esta, porque es un hijo de la carrera y toda la situación de la ciudad. Y muchos de los que han luchado por el comercialismo no lo han hecho, son representantes de la ciudad. Por los mismos reyes internos. Y eso es inaceptable, es probable que es una traición. Sino a quien lo y a su propio partido, y todos los partidos deben estar trabajando para nuestra gente. Deben estar en la lucha de los electorales y después se mostrar con un mismo objetivo, con un número de objetivos. Y siempre todos los que se le apuestan, que no vaya mal a los gobiernos, que no vaya mal al gobernador en turno. Históricamente esto será, pero si no es, no es el momento de vida. No las necesitamos, ya las dimos en campaña. Sí, es real que todos debemos estar trabajando, debemos la responsabilidad de hacerlo, también debemos estar trabajando para que ya no se vuelva a la gente. ¿Dónde están los delegados? Es que ya se están peleando ahí, y las delegaciones de ahí dicen que perdieron esto, va por ahí. Lo que necesita es gente con talento, con formación, con oficio, en todas estas responsabilidades. No siquiera Aguascalientes, que busque los programas federales, nacionales, que traiga los recursos. Hay manera de bajar recursos, no lo hacen, y al final de cuentas lo veo contigo ahora, como gobernador electo. Lo he visto con los hermanos 6 años, que cuando quieran algo de una dependencia federal, tienen que ir a buscarlo a México a tratarlo, porque los delegados no han servido absolutamente de nada, y sé que me están escuchando, pero esa es la verdad. Porque no han tenido contacto, porque se pelean, porque niegan los permisos, porque no colaboran con el trabajo, y al final de cuentas, a quien se pierden, no es el Armando, ni es el Rafael, ni es nosotros. Esa voz está bien, sí, eso es lo que hemos dado. Mira, el tema de ir a México tendrá que seguir creciendo, independientemente de los delegados. Los delegados deben de hacer la gestión de los programas generales que tiene el Estado y colaborar con el gobernador, con el jefe, con el que representa. Como en este caso yo lo he dicho, porque tengo la institución arriba de nuestro país, y por eso en el primer pronunciamiento fue que se ha dado vuelta a la hoja y estaba en este momento para la institución, este también lo que se ve. Y lo tiene registrado, eso es importante. Yo creo que ir a México me queda claro, sí, hay que hacerlo. Y yo quiero ser una gente que trabaje cerca del gobierno federal, de la República del Pueblo, y que eso le beneficie al Estado. Y esto es un tema de andar buscando puertas, de traer la llave del gobernador. A mí siempre dije que la llave que me daba Aguascalientes y el uso senador es una llave que pedía las puertas y que debería de ayudarle a Aguascalientes. hoy como gobernador he luchado toda mi vida para poder estar en esta posición, no voy a fallar, todo me esfuerzo, mi cabeza todo el día está pensando cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer esto, cómo lo vamos a hacer en lo vamos a tratar, y si tenemos que hablar para poder conseguir, porque este tema no solamente va a necesitar, sino un tema de recursos, es un tema de tener la idea muy clara de dónde vamos y queremos saber cómo hacerla, ¿no? Y luego, pues saber qué, por supuesto. Carlos, dejando de lado ya a la presidencia, a los políticos, a los diputados, creo que para poder consolidar un proyecto de Aguascalientes de quien más necesita es de Aguascalientes, sí, sin duda. Ahí lo hemos platicado también de lo importante que es trabajar con esa gente que tenía en sí otra opción política, que no votó por ti, pero que al final de cuentas necesitamos no nada más desearte que te vaya bien a ti, sino ayudarte a que te vaya bien a ti como gobernador, para que nos vaya bien a todos. La gente cuenta que le vaya mal a tu gobernador, pero está tocando mal que le vaya un gobierno. Al final de cuentas, la función del gobernador también es una institución. Si dañamos a nuestras instituciones, nos afectamos a nosotros mismos. Y aquí creo que es muy importante, Carlos, también lo hemos platicado fuera, que cada quien desde su trinchera dé su mayor esfuerzo por lo que tiene que hacer. Esa es la manera de colaborar con Aguascalientes. Si a mí me toca estar hablando en este micrófono y estar después frente a la cámara y estar pasando información, pues hacer el mayor esfuerzo, porque el trabajo es muy profesional. Si el que tiene que estar al frente de un banco, si el que tiene que estar en la Asamblea Municipal, que siempre son mis centros de la Asamblea Municipal, porque es la más responsable del servicio público, creo que esa es la parte en la que debemos colaborar como sociedad, en vez de preguntarnos qué van a hacer por nosotros. Sí, la convocatoria tiene que ser a toda la ciudadanía. Tenemos que hacer muchos programas que provoquen la participación ciudadana. Una convocatoria a la población que nos tendrá que ir preparando el gobierno que será el 1 de diciembre, decir que lo político he estado construyendo por los cuantos que nos hacen prácticamente con quien ha tenido y en cuestión, por ejemplo, de representaciones del capital, no ya a ver qué más saco, sino ver a ver qué es compartiendo gente, y luego el clasificador siempre es más importante, todo que es la única manera de compartir las bolsas que están. Entonces hay que generar riqueza, hay que darle facilidad a todos los empresarios, a los clientes, a los clientes, a sectores que se veían por ahí de los alcanzados y que tienen una gran posibilidad de que desarrollo, que ya algunos empresarios locales se han tratado y han platicado en este momento, pues, que se iban consiguiendo avances. Pero yo creo que hay un escenario de esperanza, hay un escenario de confianza, y pues ahí estamos trabajando, Alberto, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para llegar y a la transición y aprovechar de la mejor manera este tiempo. Muy bien. Carlos, pues podríamos ir platicando por horas de tiempo ya. Pero yo te agradezco, como siempre, la oportunidad de resolverle a la gente sus dudas, la inquietud que tiene sobre el gobierno. Hay mucha esperanza en estos próximos 3 años de trabajo que sucede cada año. Así es, cada que llega una nueva administración, esperamos que a los que de alguna manera están viviendo una situación difícil que se ponga. Así es que, bueno, pues sabremos de platicar muchísimo más de este tema en repetidas ocasiones. Gracias, Carlos. Como siempre, muy agradecido por la oportunidad. Y le mandamos un saludo a Pepe. Ya estará tú. Ya le mandará por acá, pero ya no nos cuidamos. Por supuesto, hay que cuidar la chamba, hay que cuidar el negocio. Gracias, Carlos Lozano. Gracias, es el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador electo del estado de Aguascalientes.